las gentes empiezan a sonreír. Largos veranos secaron los ríos, las tierras resecas creyeron morir. Historias de amores que florecieron, cayeron al fuego y se consumieron allí. Llega la lluvia buena a la tierra, su caricia es grata para mí. Su frescura me invade y te siento en el viento. Cayeron al fuego y se consumieron.